atención porque ahora van a salir los más locos, los más marchosos, los más zumbaos, los maníacos insaciables. Más bien tirando a vaca. Y triunfa la Madonna, que está mamona. Y es que, nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo. Y es que no me encapricha tan poca chicha, porque yo quiero una novia pechugona, que sea mancita, que sea rollita. Chamo.